En este espacio de la mañana, de vez en cuando, pues echamos la mirada al deporte. Competiciones, eventos, actividades de interés general, y es buen momento, en esta jornada de martes 28 de abril, hacer repaso lo que ha sido la temporada, al menos bueno, lo que está siendo la temporada y lo que ha sido las ligas, las diferentes competiciones, competiciones ligueras del fútbol sala local, el fútbol sala ubriqueño, competiciones que bueno, pues tenían la disputa de la última jornada este último fin de semana. Una jornada tanto descafeinada en el sentido de que poco había en juego, ya que pues tanto que de qué en División de Honor como Atlético Barrio Alto Futsal ya tenían bueno, pues en el bolsillo sus títulos ligueros. En el caso de este último, del Atlético Barrio Alto Futsal, pues el ascenso a División de Honor, en detrimento de un Oasis Longe Pub que el año que viene pues tendrá que luchar en Primera División por volver a la División de Honor. Esta competición liguera pues abre paso al Trofeo Ignacio Peralta, la postemporada, que arranca con el Trofeo Ignacio Peralta, cuyo sorteo se celebraba en el día de ayer, en la tarde de ayer. Conocíamos los emparejamientos de la primera fase de este trofeo, que bueno, pues dará paso a una serie de maratones, un final de temporada, la verdad que bueno, pues más que interesante. Con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique, con Daniel Villanueva, vamos a repasar todo esto en los próximos minutos, y por eso le damos la bienvenida, lo saludamos. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rubén. Bueno, pues ya hemos terminado la liga. Bueno, ¿qué balance, dejando un poco al lado, al margen, lo deportivo, desde el punto de vista organizativo, Dani, ¿qué balance se hace de la organización? Pues la verdad que ha sido una temporada bastante bonita e igualada en lo que viene a ser la competición en sí, pero en las dos categorías ha habido un líder sólido desde el principio, que de que ha arrasado, solamente ha cedido un empate de los 16 partidos que ha disputado. Y en primera, pues Atlético Barrio Alto estuvo primero toda la temporada, seguido de HBI, pero en las últimas cinco jornadas ya cogió una ventaja que solamente faltaba decir cuándo iba a ser campeón. Y más teniendo un sorteo en las últimas jornadas que era previsible de que sacara los tres puntos. Es curioso en este caso, ahora hablamos de qué y de División de Honor, pero es curioso este caso porque, por ejemplo, Atlético Barrio Alto ha empatado dos partidos y ha perdido uno, un empate y una derrota, y la derrota en este caso ha sido precisamente con el HBI. O sea, el HBI ha sumado 37 puntos, se ha quedado a 7 del Atlético Barrio Alto, que tiene 44, pero en los duelos directos ha ganado y ha empatado HBI. O sea, que la liga se ha decidido porque HBI ha perdido más con el resto. Sí, sí, HBI ha cedido puntos con el resto de equipos, y la verdad que una de las diferencias en este aspecto que has dicho, de solo dos empates y una derrota, es que ha estado muchos partidos igualados, Atlético Barrio Alto, y a pesar de ser un equipo de nueva creación, pues había jugadores experimentados que han jugado en División de Honor y han sabido llevar el partido, y se han llevado muchas veces el partido por un gol o dos, y eso es lo que no ha tenido el HBI. En esos partidos, pues se dio en punto. Claro, es que fíjate que HBI ha sido máximo goleador y equipo menos goleado, 77-27 más 50 de diferencia, y Atlético Barrio Alto ha tenido menos goles a favor y más en contra, 70-40 con una diferencia de 30. O sea, que ha sido tal y como dices, los números no engañan y hablan muy a las claras de lo que ha ocurrido. Sí, sí, ahí. Ellos han sacado partidos por uno o dos goles y esos partidos pues los ha empatado HBI. La verdad que en los dos duelos, el primero estuvo muy igualado, también HBI tenía el partido controlado, ganando 3-1, pero es un equipo con garra este del Atlético Barrio Alto, y logró sacar un puntito que le llevó a estar primero y ir consolidando esa plaza poquito a poco. Claro. En el segundo pues fue muy muy superior el HBI. al final el factor psicológico, ¿no?, de estar por delante e ir mandando, pues también ha hecho un poco de la suya. No obstante, claro. Dani, una primera división muy igualada, ¿eh? Del segundo al sexto, 7 puntos solamente de diferencia, ¿eh? Sí, sí, ya ves, hay equipos, por ejemplo, el que ha quedado, o el que va penúltimo, bueno, pero va a quedar penúltimo, precisamente empató con el líder y le ganó, que eso fue casi la sentencia de la liga, a la HBI. Y estamos hablando del penúltimo clasificado, ¿no? Uh-huh. Y este club, pues, es un equipo nuevo que ya esta última jornada se estaba viendo que han mejorado mucho desde el principio y ya los resultados son más cortos y están en el partido desde el principio hasta el final, ¿no? Claro. En División de Honor, como decíamos, ahí sí que ha habido dominio incontestable de que 15 victorias y solo un empate en 16 partidos, ninguna derrota, 99 goles a favor, 36 en contra, una diferencia de goles de 63 a favor, positivo, o sea, se lo han llevado todo. Te quiero preguntar un poco, bueno, al final la regularidad, ¿no? Pero, ¿qué le ha faltado a Construcciones G&G y Estudiantes, sobre todo, ¿no?, para poder estar al menos más cerca de que, Dani? Pues la verdad que aquí también hay en la liga, a lo largo de la competición, hay partidos en los que puede cambiar el símbolo de lo que viene a ser la liga y se los ha llevado que de qué. A diferencia de otros años, creo que la plantilla de que de qué es la más fuerte en la competición liguera y se ha visto como beneficiada por tener aparte otros jugadores que no contaban en esta competición, como son Paco, Juangra, pues eso, tenerlos todo el año, pues hace que el equipo gane y gane más fuerza y más técnica, más goles. Ha habido dos partidos muy muy bonitos en la competición, precisamente contra los dos rivales que acabas de decir. En el primero, un toma y daca que se llevó el que de que 6-5 contra el Construcciones, que fue ganando hace tiempo, pero creo que iba ganando 5-2 y logró remontar el que de que llevase el partido 6-5, y ya a partir de ahí estuvieron igualados y estaba ahí Estudiante un poco atrás, y en la jornada de una o dos jornadas después fue otro buen partido entre KDK y Estudiantes, que también estuvo uno arriba uno, otro arriba, y al final se lo llevó KDK. Y como está la competición, ese equipo es muy muy difícil que pierda muchos puntos. Entonces, pues, esos dos partidos son 6 puntos que tú ganas y le quitas 3 a cada uno de los otros. Claro. Y los otros, pues, una vez ha ganado uno, otra vez ha ganado otro, ya son 6. Son 2 partidos de diferencia que tiene que perder contra los equipos que estaban ahí en la zona baja, ¿no? Por detrás, claro. Hay mucha diferencia entre a lo mejor 5 equipos y el resto de los 4, pero como ya te digo, esto es en la competición liguera. Después, claro, los equipos se refuerzan y yo creo que vamos a ver un trofeo y una maratón bastante igualada. Ahora, va a haber partidos muy bonitos. Evidentemente ahora es otro cantar. Por ejemplo, Marca 91 también es otro de los equipos que a buen seguro, pues, se va a reforzar y va a estar más arriba. Una sexta posición en esta división de honor con 16 puntos solamente. O sea que ahora es otro cantar, evidentemente, y que de que, pues, va a tener mucho más difícil. No obstante, va a seguir siendo el máximo favorito. Si no el máximo favorito, pues uno de los máximos favoritos. Dani, hablaba de esos dos partidos, de que contra Construcciones G&G y Estudiantes. Tampoco se quedaba atrás en cuanto a bonito, emocional y en juego ese partido, me decían, no fuera de micrófono, entre Fran General y Brille, en el que los primeros, el Fran General, conseguía la salvación después de ir perdiendo 5-1. Sí, ya te digo que ha estado luchando, aunque este equipo en verdad no debería haber pasado tantos problemas, porque si tú ves la clasificación, tienen un partido ganado que se le restaron 3 puntos, sí, por una incomparecencia, y fueran estado no salvados matemáticamente, pero con 9 puntos no fueran necesitado esa victoria que lograron ante el Brille, ¿no? Fue un partido muy muy bonito en el que el resultado era de 5-1 y con portero jugador lograron remontar 6-5. Y que, como decimos, pues le daba la permanencia, le garantizaba un año más estar ahí ya era matemática en División de Honor. Bueno, pues una liga que ya ha concluido, que ya pues es historia, y miramos hacia adelante, Danilo, porque lo próximo que tenemos es ese trofeo Ignacio Peralta. Ayer se hacía el sorteo, 6 grupos, 1 de 4 equipos, los otros 5 con 3 equipos cada uno. Cuéntame un poquito formato de competición, cómo se va a desarrollar. Pues nada, se diferenció el sorteo en 6 grupos, 5 de 3 y 1 de 4. El primero pasan los primeros de cada grupo y los dos mejores terceros, hoy los dos mejores segundos, perdón, a la fase de ganadores, que ya llevamos, que la hemos implantado hace, con este va a ser el tercero o cuarto año. Y la verdad que es muy bonito porque los equipos que quedan eliminados tienen otra opción en otro trofeo más acorde, que no tienen que enfrentarse a los equipos más fuertes. El sorteo, hay grupos complicados, pero no ha metido a ninguno de los equipos fuertes en el mismo grupo. Uh-huh. Entonces parece que en cada grupo puede haber un favorito y nada, pues decir desde aquí que en el grupo que hay 4 equipos, pues el resultado con el último clasificado no cuenta para esa opción de quedar segundo, ya que el segundo de ese grupo contaría los puntos contra los 3 primeros. Para que no tenga más ventaja en el caso, claro, de jugar un partido más, ¿no? Para obtener más puntos. Una forma un poco de igualar la fuerza. Es verdad que van a tener un partido más, según lo mire, pues puede ser positivo o negativo. Sí que es verdad, como curiosidad, ¿no?, que en el grupo B están los dos campeones de liga, Atlético Barrio Alto y Quedeque. Sí, sí, la verdad que sí. Otra cosa que se me ha pasado es en el grupo de los perdedores, al quedar 11 equipos eliminados, pues los 3 con peor clasificación pues no tendrían, ya estarían eliminados. Vale. Sí, ¿vale? Al final el grupo B, pues los 2 campeones van a jugar un partido como una especie de supercopa, ¿no? Sí que es verdad. El Atlético Barrio Alto dirá, ahora que es el momento, bueno, pues siempre pasa eso, ¿no? Cuando un equipo pues en primera pues tiene esa temporada, pues luego quiere que lleguen los torneos para demostrar un poquito, pero claro, tampoco enfrentarse a la más fea de primeras, ¿no? Sí, claro, ahora mismo es el rival a evitar, ¿no? Claro. Pues precisamente ayer las personas que me ayudaron a hacer el sorteo, el otro equipo de la autoescuela Celia, y fue él el que sacó el equipo que le tocaba, el que de qué. Otra cosa que suele pasar también, ¿eh? Sí, la mala suerte del que saca la bola. Bueno, pues Autoescuela Celia, que ha quedado quinto en Primera División, que va a tener, la verdad, que un torneo muy muy complicado, ¿no? Este trofeo Ignacio Peralta con los 2 campeones de Liga. Va quinto todavía, es que en primera queda una jornada, sí. Falta 4 partidos porque el viernes a las 6 o cosas así empezó a llover, la pista estaba muy... Y estaba el tiempo que si llovía, que si no, y digo, bueno, pues lo suspendo y así no tengo a todo el mundo que si se juega o no se juega. Y al final yo creo que se podía haber disputado todos los partidos. ¿Cuándo se va a jugar, Dani? El miércoles se juegan 3 partidos, 7, 8 y 9, y el jueves se juega el último partido de Liga. Vale, pues termina hasta este jueves, termina pasado mañana, termina la competición también para los equipos de primera división. Ya en cuanto al trofeo Ignacio Peralta, el 8 de mayo, o sea, la semana que viene, pues comenzará con la disputa de la primera jornada, se irá jugando la segunda jornada la semana siguiente, y la tercera sí que va entre semana, ¿no, Dani? Sí, porque ese fin de semana es el puente del Petaquero. Y como ya te he dicho fuera de micrófono, tenemos la fecha muy apurada y no podemos descansar. Descansamos ese fin de semana, pero esa semana tenemos que jugar precisamente los días que no hay trofeo del Petaquero, porque el lunes y el miércoles, al no haber trofeo del Petaquero, pues se jugarían esa jornada tercera. Esa jornada decisiva que va a dar paso a cuarto de final, que será viernes 29 y sábado 30 de mayo, el viernes 5 de junio las semifinales y el sábado 6 de junio la final. Un mes de junio, Dani, que viene cargadísimo, ¿eh? Sí, va a estar cargado. Por ahora, hombre, estamos a expensas de que el ayuntamiento no... Porque hemos tenido reuniones y, claro, son tres fines de semana seguidos, está la maratón de pádel y nos han dicho que es complicado que el personal esté presto a hacer las tres fines de semana seguidos. Tanta carga de trabajo, claro. Claro. En caso de no poder, ¿qué opción, qué alternativa barajáis? Ahora mismo no prestamos esa opción. Ya cuando llegue el momento, pues ya hablaríamos. Lo que sí es que las fechas de las dos maratones de senior y la de los infantiles, ahí vamos a contar con toda, porque ya están los equipos inscritos. Estamos esperando para ver la maratón de Ubrique, que por primera vez la vamos a intentar sacar, ¿no? Y habrá que ver si logramos tener los equipos. Que nos han dado de plazo hasta el 12 de mayo el ayuntamiento para ofrecerle los equipos que hay, ¿no? Claro, porque es un maratón muy atractivo, muy exigente, bueno, muy ambicioso, ¿no? Sobre todo la intención, ¿no? De crear ese maratón que aglutine equipos a nivel nacional con premios que irán pues hasta los 3.000 euros para el equipo ganador. Sí, esa es la expectativa, ya te digo. Todo va en función de los equipos que haya escrito, porque ese presupuesto se hace para un trofeo que conste de 16 equipos. Entonces, si al haber menos, pues ya no sufragan los costes, los gastos que tienen los ganadores. Dani, ¿cómo va a día de hoy la inscripción y en qué momento os encontráis? Pues vamos bien, pero apurados de tiempo, ¿no? Porque si tenemos que presentarlo el 12 de mayo, pues ya prácticamente estamos en esa fecha, ¿no? Claro, que estos maratones al final, cuando más inscripción suelen tener, es las últimas fechas. Claro, pero por lo menos el ayuntamiento nos pide que haya un mínimo de equipo. No los 16, pero sí que haya un mínimo de equipo que garantice la celebración, ¿no? Claro. ¿Y estáis promocionándolo a nivel de competiciones federadas, el boca a boca? ¿Cómo sí, hombre, hay expectativas de equipo. Ya ellos han hablado con varios equipos que están federados jugando en grandes categorías y solamente hace falta que se inscriban, ¿no? Al final hay contactos, ¿no? De jugadores que vienen compitiendo en Grazalema, en esa categoría. Ahí. Miguelín, que estaba este año en segunda B, que bueno, pues Zek incluso, sí, ¿no? Que también... yo mismo tengo una relación de casi 100 equipos de toda la provincia, o sea, sí, toda la comunidad autónoma. Uh-huh, de Andalucía. De toda Andalucía y ya lo he pasado y algunos pues me han contestado de cómo va, le he ido explicando el organigrama y estamos a esperas de que nos contesten, ¿vale? Claro, lo que pasa es que esos equipos y equipos luego que se hacen eminentemente para los veranos con equipos, con jugadores, ¿no? De equipos federados de diferentes equipos, pero que al final pues a lo mejor tienen una zona en común, me refiero, ¿no? Jugadores de la Bahía que al final pues durante el año están repartidos por toda España jugando y que se reúnen para maratones de o competiciones de verano, pues muchas veces pues hasta que no se encuentran todos en la Bahía y hablan entre ellos y demás, pues no saben un poco las cuentas, ¿no? ¿Qué van a hacer? Sí, sí, además en esos casos son equipos que traen pocos jugadores para que... para que cunda los 3.000 euros, ¿no? Ahí está. Sí, es verdad que, claro, al final mientras más exigente el... me refiero, ¿no? Mientras más nivel tenga el maratón, al final más fondo de armario tienes que traer, porque te va a costar más la vida. Claro, ¿no? Es que hay dos lecturas. El premio es llamativo, pero... cada uno sabe hasta dónde puede llegar y dice, bueno, pero así es, son 3.000, a lo mejor los equipos son muy fuertes y resta un poco a otros equipos, claro, que suelen jugar estas maratones. Claro, y tengo que llevar a 12 jugadores, al final no cabemos a 200 y algo, entre alojamiento si echamos la noche, bueno, dormimos en el coche, pero el desplazamiento y comer algo, pues al final se te va casi todo y no le sacan mucho rendimiento. Bueno, pues ese iría el fin de semana del 12 y el 13 de junio. Luego tendríamos 19 y 20 de junio el maratón de fútbol sala de menores y el 26 y 27 de junio, si no me equivoco, Dani, el fin de fiestas con el maratón local. Ese es el colofón a la temporada y ya te digo que este año va a haber... unos equipos muy muy buenos. Decir desde aquí que los primeros 5 equipos de División de Honor irían de cabeza de serie y estarían cada uno en un grupo. Y ya pues, ya a raíz de ahí, pues los enfrentamientos directos, ¿no? Que este año, pues, Brille 1979... ha hecho un buen equipo, ha quedado cuarto, ha dado ruido a todos los equipos de arriba y va a presentar un equipo fuerte. Después Paz Álamo ya recuperaría, aparte de los jugadores que entre lesiones y al estar jugando en categorías grandes en el fútbol o en el fútbol sala, también se reforzaría y tanto Estudiantes como de que pues también tendrían a jugadores muy muy buenos, vamos. Por ejemplo, Brille, ¿no? que viene de reunir, ¿no? En estos últimos años jugadores que han formado parte de la primera plantilla del senior, ¿no? De Lubrique, club de fútbol, jugadores como Vicente Chacón, ¿no? Que ha metido 16 goles esta temporada. Y luego también se van a reforzar porque llegarán jugadores como Francisco Panadero, ¿no? Que cuando ya termine, que a ver si termina de salvar, ¿no? De amarrar la salvación con el Antoniano este fin de semana y ya pues tendrá este fin de semana pues ganaron 2-0 y ya pues están dependiendo de ellos mismos. De ellos mismos. Tienen que jugar todavía este fin de semana con Jaén. En fin, que va a tener un buen equipo Brille de cara a estos trofeos también. La misma Revolución Frida pues también tiene jugadores del Zulema y que no ha podido contar con la plantilla durante toda la temporada, ha estado corta y pues en esa ya pues jugaría Trujillo, que ha estado jugando en el Club Deportivo Zara, Luis, los jugadores del Zulema, más el equipo que tienen, pues también es un equipo duro. Sí, Autoescuela Celia, que también es un grupo de jóvenes que para mí es el mejor equipo que hay en primera, pero no en la competición liguera a lo mejor, ¿no? Pero es un equipo que después siempre las maratones da alguna sorpresa. Es de esos equipos que, bueno, cuando me toque uno de primera, que no me toque este, ¿no? Sí, porque en la maratón no es un equipo fácil, ¿no? Sin ninguna duda. Dani, me queda por comentar, que no lo hemos comentado, que este año, bueno, sí es verdad, dos cuestiones. La primera, por todo esto que hablamos, ¿no? Parece como que los años más complicados del fútbol sala parece que están quedándose atrás. Me refiero que la competición, el deporte, en este caso el fútbol sala local, como que está poco a poco pues resurgiendo, ¿no? De las cenizas, ¿no? Sí, hombre, ahora estos 19 equipos que hay hemos aumentado con respecto al año pasado y si se mantuvieran los 19 equipos, que, hombre, plantilla tienen, ya hay dos equipos prestos a inscribirse el año que viene y, como ya has dicho, pues parece que vamos avanzando un poco. Ha costado, o está costando. Está costando lo tuyo, sí, ¿no? Sí, ya es que antes habían menos deportes que practicaba la gente y sobre todo también el fútbol sala, desde que se creó en el 79, pues prácticamente hasta el 2010 esos mismos equipos estaban todavía disputando las competiciones ligueras y cuando se han ido echando un poquito al lado, pues los jóvenes no han hecho que ese número de equipos subieran, uh-huh. Porque hay otros jóvenes que se dedican a otros deportes y también en el tema de lo que viene a ser el Ubrique, que hay muchos jugadores que no han podido disfrutar del fútbol sala, que antes sí se disfrutaba, porque ahora está el Ubrique, no lo dejan jugar, y antes había una liga local y jugaban la liga local y jugaban la de fútbol sala. Son muchos aspectos que han llevado, aparte que no hay tanta gente que practique, porque es que antes, ya te digo, con cuatro categorías y de 16 cada una. No, yo creo. El pueblo ahora mismo es prácticamente el mismo, ¿no? Ha bajado el censo un poquillo, pero no para que haya casi 30 equipos menos. Claro. Sí, a ver, la realidad es otra, ¿no? Son sociedades totalmente distintas. Yo creo que nos equivocamos si al final queremos mirar, coger como espejo, como referencia esos años atrás, pero sí que teniendo una competición como la que se tiene ahora, en la que no hay esos problemas de incomparecencia, con plantillas más largas, con gente más comprometida y demás, pues parece que, bueno, que va la cosa mejor, que ha habido años que ha costado muchísimo más, ¿eh? Sí, claro, y también el número de equipos, pues quitando la zona de la bahía, que hay más población, pues yo te diría que ningún pueblo de la sierra tiene una liga como esta. Esta liga que tenemos nosotros, ¿no? Sí. Es más, de hecho, muchos equipos que están en nuestra liga son equipos foráneos, ¿no? Claro. Estuvo el Benocá, el Benamahoma, estuvo el Bosque. El corte, pues ahora mismo, por ejemplo, están Cortes y Benamahoma. Y bueno, y el 19 equipos que. Sí. ¿Ves? Y lo que era el Zulema, que están repartidos ahora por todos, prácticamente todos los jugadores están, claro, repartidos. Que decían, ¿no? Y con esto termino por mi parte, una competición como la que no hay en toda la comarca y una página web como la que no hay tampoco, ¿no? Porque sí que es verdad que gracias a la colaboración, ¿no?, de una empresa local, en este caso Infosama, sí, que también es patrocinador de uno de los equipos de primera división, pues bueno, pues se cuenta desde esta temporada también con una página web. Que a nosotros, a mí por ejemplo, pues me viene la verdad que muy bien para estar viendo datos y haciendo el seguimiento de la competición, y entiendo que a los que están ahí dentro, a los jugadores y demás, pues es una manera también pues de seguir, ¿no?, en la competición y de bueno, pues darle ese plus, ¿no?, ese extra también a la liga y a los trofeos. Sí, la verdad que dentro de lo que cabe tenemos una estructura que la base de que haya fútbol sala, ¿no? Y también hay muchísimos equipos, antes había equipos con 16 jugadores, ahora tenemos unas plantillas de 20 jugadores, que algunos están de reserva, y eso hace que haya menos equipos. Pero la verdad que yo, dentro de lo que cabe, ahora mismo estoy contento. Bueno, pues ubriquefutbolsala.es es la web en la que, bueno, pues jugadores con las fotos, con todos los datos de goles, de amarilla, de roja, las clasificaciones, los partidos, calendario, en fin, que invito, ¿no?, a echar un ojo, con la normativa, con noticias, digo que invito a echar un ojo a la web. Sí, dime, Dani. Es muy completa, no, que es muy completa. La verdad que darle de aquí las gracias a Alejandro, que ha sido el que me lo propuso, y la verdad que a coste cero, vamos. Uh-huh. Ha hecho un esfuerzo que es de admirar, vamos. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda, como decimos, ubriquefutbolsala.es, y la última, Dani, para que añada lo que se nos haya podido quedar atrás. Pues la verdad que poco, ¿no? Porque hemos hablado de las dos categorías, del trofeo y de las tres maratones que van a disputarse. Bueno, pues, ya pues esperar que ya la liga va sola, esperar que los trofeos vayan bien y terminemos el año con la misma ilusión que hemos empezado, ¿eh? Pues ojalá así sea. Daniel Villanueva, presidente del Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique, gracias como siempre por estar con nosotros. A ti siempre, Rubén.